Buenas noches a todos y todas, cabareteras de la web, que habéis venido al programa de hoy. El Cabaret Voltaire tiene una buena densidad de docentes por metro cuadrado. Yo mismo soy uno de ellos. Hace unos años hicimos una propuesta en el Facebook para hacer un programa en defensa de la enseñanza pública. Tremendo fracaso. Hoy, por fin, alguien quiere hablar de clases e institutos. Jesús Gómez, profesor de física y química. Pero no se hagan ilusiones. Nada de bonitas proclamas. Va a hablar desde la amargura. He visto pasar ministros. De antes de Rubalcaba al interino de Wehr, varios gobiernos y muchas caras bonitas. He visto pasar leyes y desafueros inspirados en psicólogos sobrecitados. Hoy miro alrededor y no veo más que secano. Pero hubo un tiempo en el que los poderosos tuvieron miedo de lo que podía salir de las aulas. Cuenta Ramón J. Sender, en las crónicas de la aldea del crimen, el libro que escribió sobre el levantamiento anarquista de Casas Viejas, que el primero de los días que allí pasó trabajando para el periódico La Tierra, se entrevistó con el administrador de las tierras del duque de Medina Sidonia y otros cuantos lebreles de la reacción ibérica. Sender les preguntó dónde estaba la escuela. Y el administrador le contestó horrorizado: «Pero no ha visto lo que ha pasado. Imagínese si hubiera habido escuela». Hoy, tantos años después, los poderosos ya no le temen a las aulas. Se ve que tienen el sistema mucho más engrasado. Señoras, señores, a su disposición hemos puesto unas filas de pupitres, un par de pizarras en las que deben anotar las consumiciones y una conserjería en la que pueden dejar los abrigos. Como ven, las bandejas están llenas de bocatas de recreo y las bebidas de alta graduación están camufladas en botellas de Fanta naranja. Señoras, señores, con ustedes, Cultivo de Piedras. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. Mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. ...1985... Colegio Concertado FP Montessori. El Trinque. Por fin tenía una nómina. No era gran cosa, pero por primera vez me pagaban con papeles. El Colegio Montessori era una guarida concertada para nenes descarriados de la alta sociedad zaragozana. Estaba dirigido por don Buana, un opusino al que le gustaba la pasta más que a un tonto una tiza. Tenía otro centro de primaria y, a juzgar por la calidad del coche y los trajes que gastaba, el negocio iba bien. La chavalada no aprendía mucho, pero ¿acaso eso importaba? Cuando terminaban su FP de informática de gestión, podían entrar en las oficinas de papi sin hacer los destrozos que habrían hecho de no pasar por el colegio de marras. A mitad del segundo trimestre, Buana me comentó que un maestro del colegio de primaria se había puesto enfermo y me tocaba sustituirle. O sea, tenía que doblar mi jornada laboral. El opusino bien trajeado me obligaba a tener dos trabajos a mí. ¿Pero qué se había pensado ese gusano? Un poco de respeto, señor Buana, un poco de respeto. ¿Sabes a quién le pides eso? ¿Eh, miserable? pues al que hasta ayer dejaba bien claro en la Asamblea de Parados de Zaragoza que cada hombre debía tener un trabajo, solo uno, y sin horas extras. Pero ahora la situación no era la misma. No tenía elección. Negarme habría sido firmar mi despido. Así que me pasé mi anarcosindicalismo por el arco del triunfo y le dije que sí, que me desdoblaba y sustituía al enfermo. Aquella noche no pude dormir. Era muy joven para convertirme en un guiñapo a cambio de una miserable nómina, así que tras el primer día de trabajo extra, fui al despacho de Buana y le dije que tenía que buscar un sustituto para el puesto del enfermo de primaria. Mañana mismo. Además, la ley me ampara, don Luis. Al siguiente al que propuso desdoblarse fue a Rubén, otro profe recién contratado. Callado, misterioso, más raro que un perro verde, sentía verdadera pasión por la música de Leo Ferré, lo único de lo que hablaba. Raro o melómano, el caso es que tampoco aceptó la propuesta. Se sentenció. Lo mismo que yo. A finales de mayo era Vox Populi en el claustro que Rubén y yo estábamos en la puta calle. Nadie dijo ni pío, a nadie le indignó. El que más y el que menos era uña y mierda con Buana. Así me enteré de que la solidaridad entre trabajadores era una cosa que existía solo en las proclamas de la CNT. A joderse. Otra vez a la cola del paro. Si quería seguir trabajando de profe, tenía que aprobar las oposiciones de la pública. No me quedaba otra. José Luis, el administrativo, era cristiano de base. Ser cristiano le daba puntos en ese mundo opusino en el que trabajábamos, pero lo de base hacía que Buana no le terminara de tragar. Él lo sabía. A finales de mayo ocurrió un acontecimiento inesperado. José Luis estaba preparando el balance económico del curso y reparó en que el número de nóminas que el centro concertado mandaba a la delegación del ministerio era mayor que el número de miembros del claustro. Estudió uno a uno los nombres y resultó que Buana tenía en plantilla a su señora, a su hija y a tres amigos. Ninguno daba una hora de clase, pero el Estado les pagaba puntual a fin de mes. La señora ni siquiera tenía titulación para hacerlo. Eso, en los ambientes un pelín barrio bajeros en los que viví, se llamaba robar sin careta. ¡A mi enemigo! Lo denunciamos, claro. Había que poner un poco de orden en ese absurdo mundo en el que tenían nómina los que no trabajaban. Ahí les dolió a nuestros compinches de claustro. Hacía un mes, Rubén y yo éramos un par de parias desahuciados. Pero ahora no éramos más que dos monstruos que si no retiraban la denuncia iban a cerrar el chiringuito en el que ellos, unos honrados padres de familia, se ganaban las habichuelas. Tuvimos una tensísima reunión con el resto del profesorado, pero no aflojamos. Se ve que Leo Ferré nos dio fuerzas. A la salida, la señora de Buana apareció gritando fuera de sí: ¡Comunistas! ¡Comunistas! Cuando llegó a mi altura, me miró desafiante: ¡Comunista! Por dentro yo estaba hecho un manojo de nervios, pero había que mantener el tipo. Señora, un poco de respeto. Comunista sí, pero libertario. No me confunda con la chusma estalinista. La denuncia, con ser cierta y probada, no causó ningún terremoto. Le impusieron una sanción económica que no llegaba ni de calle a lo robado y se acabó. El Estado es comprensivo en estas ocasiones. Y hasta otra, señor Buana. Y no vuelva a hacerlo si no tiene inconveniente. Y ya sabe, estamos en la Delegación Territorial de Educación para servirle. Rubén y yo, en cambio, no tuvimos tanta suerte. Ni siquiera nos pagaron la parte proporcional de la extra en el finiquito. Siempre ha habido clases. Esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Tercero de BUP, principios de los 90, Jaca, Miles Armatus. El instituto estaba en un pueblo con destacamento militar, obispado y 2000 años de roña. Muchos de los chavales de la clase de tercero tenían padres con galones, así que la pregunta que me hizo Pedro, hijo de capitán, no me sorprendió. En el tema del tiro parabólico hemos hecho problemas con meadas masculinas, pelotas que caen por los aleros de los tejados hasta el suelo y saltadores de longitud, pero no hemos hecho ninguno de bombas. ¿Por qué? Me lo quité de encima diciéndole que si le gustaba la guerra, que viese el telediario. Y no te preocupes, chaval, en el examen de mañana te pongo uno de bombas. El hijo de militar se fue tan pancho. Y yo decidí que ese, mi primer problema de bombas, debía ser muy pedagógico. Y lo fue. Ahí va el texto. El 13 de abril, la aviación del Ejército del Estado de Israel, que asegura que no practica el terrorismo de Estado, bombardeó con helicópteros objetivos civiles en el Líbano como respuesta a los atentados, también terroristas, realizados por grupos iluminados por los gobiernos de Alá y de Irán en este orden. Un pastor observa que, 50 metros encima de él, un helicóptero israelí con velocidad horizontal de 108 kilómetros por hora dispara un misil contra una ambulancia ocupada por niños, que pasó hace un rato delante de donde está. El misil sale con una velocidad horizontal de 360 km por hora respecto al helicóptero. El final de la historia te la puedes imaginar. Calcula el punto desde el sistema de referencia del pastor en el que los niños quedaron abrasados, tal y como muestra la foto que apareció en la edición de ayer del País. Aproxima G a 10 metros por segundo al cuadrado. El chaval cateó y el papi militar pasó a verme, por comentar el problema. No, al uniformado que tenía delante no le gustaban los problemas de bombas con víctimas, es más, le parecían ofensivos para todos los que tenían su profesión. Yo reparé en la pipa reglamentaria que le colgaba del cinto, así que empecé suave. Mire, el texto hace referencia a una noticia que leí en el periódico sobre un asesinato ocurrido en la guerra de Palestina. Puede sentirse todo lo ofendido que quiera, pero, por lo visto, es un hecho demostrado que cuando a un militar al que han ordenado disparar a todo lo que se mueva coincide en el espacio y el tiempo con una ambulancia en la que van niños, los inocentes mueren. Y si no me cree, repase la hemeroteca de los últimos meses. bla, bla, bla, bla, bla. El problema es tendencioso, toma partido y sobre todo es antimilitarista y no le consiento que lave el cerebro de mi hijo con... ¡Alto ahí! ¡Alto! Los muertos no lavan el cerebro. Por no lavar, no lavan ni la conciencia, ni la vergüenza lavan los muertos. ¿Los cerebros desparramados de los críos de la ambulancia, de qué partido eran? ¿Es tendencioso decir que las bombas lanzadas desde el helicóptero del ejército israelí mataron a los que iban en la ambulancia? Por favor, señor militar, no me haga reír. Usted se reirá cuando yo se lo ordene. En estas estábamos los dos muy acalorados, así que cambié el rumbo de la discusión y le espeté a bocajarro. Un momento, jefe. Veo que lleva la herramienta colgada del cinto. ¿Y yo? Profesor, a fin de cuentas, apenas dispongo de una pluma, unos folios de examen y una calculadora. No estamos a la par, así que si quiere continuar esta agradable conversación, le ruego que deje la pipa en conserjería. Él, claro, dijo que se desarmaría cuando sabandijas como yo dejaran de existir. A lo que le respondí, con la mano en el pomo de la puerta, que me esperara sentado. Que me iba a pillar en el mercado negro una automática que estuviera a la altura de la suya para seguir conversando de igual a igual. Y me largué dejándole con cara de sufrir el peor de los dolores de muelas del mundo. Me sentí digno. De allí bajó a hablar con el inspector. Situaciones como aquella no se podían tolerar. En el examen final, que tenía que hacer el retoño del milico, puse un problema de conservación de cantidad de movimiento. El cráneo de un niño bosnio explotaba en tres trozos como consecuencia del patriótico impacto de una bala serbia o croata. La nación era pura anécdota. Daba como datos las masas de la cabeza inicial, dos de los tres trozos de masa encefálica final y las velocidades de la bala y de esos dos trozos en los que se convertía la cabeza del niño. Y había que calcular la velocidad a la que salía el tercer trozo de cabeza. Un mes después me llamó a capítulo el inspector. Esos señores tienen tiempo para tocar los huevos si un votante uniformado se lo pide. No, man. segundo de ESO, Arcade, 2012. El sonido y la furia. El sonido y la música andan de la mano en el mundo de la física, y yo tenía que explicárselo a adolescentes de primera hornada. Alguna, como Iria, tocaba un instrumento, pero la mayoría adornaba sus carpetas con fotografías de Justin Bieber o Shakira. Con eso está todo dicho. La idea era grabar, con este mismo micrófono que tengo delante, a Iria tocando en su saxo alto un sol de la primera escala y analizar la frecuencia de la nota en un editor de audio. Así lo hicimos. Luego se acercó y el editor nos dijo que esa misma nota, tocada más cerca, daba la misma frecuencia, pero más potencia, en la pantalla del ordenador. Después medimos la frecuencia del sol de la segunda escala. Vibra mucho más que el de la primera. ¡Bravo! Estamos aprendiendo cosas, así que ahora nos vamos a la ópera. Es de Mozart y está interpretada por la Reina de la Noche, un personaje de la flauta mágica. Escuchamos absortos unos minutos de ensueño y después calculamos la frecuencia de las cuerdas vocales de la soprano. Para flipar. ¿Alguna duda? Sí, profe, no he podido medir los tiempos de una vibración cuando Iria ha dado el sol de la segunda escala. ¿Lo podemos repetir? Pues claro que sí, chavala, que tienes interés por el sonido. Iria, ¿harías el favor? Y ella coge el saxo alto y da el sol de la segunda escala. Como quedan 5 minutos para terminar la clase, le digo a Iria que si quiere, mientras desmonto micrófono, pantalla digital y ordenador, puede tocar una pieza. Se arranca con la Pantera Rosa de Henry Mancini, pero súbitamente deja de tocar, porque en ese momento entra en el aula la jefa de estudios y con gesto destemplado pregunta: ¿se puede saber qué es todo esto? En el pasillo se oye mucho ruido. La jefa era un cruce de Margaret Thatcher con mastín leonés que hacía aprender nombres de reyes y gilipolleces por el estilo en sus clases de historia. ¿Ese ruido? Le pregunto guiñando un ojo a Iria Parker, que permanece paralizada con el saxo entre los brazos. Sí, claro, ese ruido. Y señala hacia ella. Ah, ¿que quiere saber lo que estamos haciendo? Vale, pues se lo voy a contar. Y le largo de tirón lo que es el período de una onda y cómo ese tiempo tan diminuto que se gastan las notas se puede medir. Y le cuento el manejo del programa de edición de audio. Y luego me despacho con la frecuencia y termino con una pregunta. ¿Verdad que para hacer memorizar la lista de los reyes godos no hay que hacer tanto ruido? El portazo todavía está resonando en el pasillo. Iria aguantó la risa. Con un gesto le dije que la fiera ya estaba lejos y que si quería, se arrancara con algo que le apeteciera tocar. Iria Parker sabía que me gustaba Charlie, así que se desgranó con una más que aceptable versión de Una noche en Túnez. Los aplausos, que de haberlo tenido enchufado habría medido el editor de audio, tenían una potencia mayor que las notas de la Pantera Rosa, pero la fiera no apareció. Se ve que Charlie Parker amansa más que los felinos simpáticos. Me da igual que sea un mandatario del gobierno, una jefa de estudios o el presidente de la comunidad de vecinos. El poder es el poder. Como dijo una vez un amigo, anda con cuidado, tío. El poder tiene mucho tiempo para mirarse el ombligo y no tolera las bromas. La del sonido la apagué. Claro que la apagué. Pero esa es otra historia. We'll be right back. 1994. Las damas que velaban por la virtud de todo un pueblo. Termodinámica de Coe. Jaca, a principios de los 90, era una calamidad anclada un siglo atrás. La represión tras la guerra civil, tantos años después, seguía dando sus frutos. Pero a pesar de todo, o precisamente por ello, allí fue donde conocí a los mejores en el oficio. Había que resistir. Manu, el de filosofía, quería fabricar semiconductores con los que corroborar un modelo que andaba urdiendo para reproducir determinados procesos cerebrales. Fabricar semiconductores requiere de altas temperaturas, y ni el más ardiente alfarero de la comarca tenía un horno que permitiese que el nitrógeno o el fósforo entraran en las tripas de un cristal de silicio. Se conformó con una máquina de vapor. No era mucho. Pero explicar los cambios en el pensamiento gracias a la revolución industrial requería del concurso de Engels, Bakunin, Proudhon y de la máquina de vapor. Y en los planos que le mostré estaban encerradas muchas de las grandezas y calamidades que en ese momento nos contemplaban. El modelo era de circuito de agua abierto, muy sencillo, un prototipo de casi un siglo de antes de Watt. Una caldera con válvula por si la presión se ponía muy estupenda. Un tubo que conectaba la caldera con la admisión, el mecanismo expansión-compresión, la biela conectada a una polea y poco más. Ah, y todo de cobre fontanero. Yo la iba a utilizar cuando hablase sobre el primer y segundo principios de la termodinámica. Ya sabes, el calor que metes a la caldera quemando unas pastillas de alcohol sólido se emplea en subir la temperatura del agua y en expandir el vapor formado creando movimiento. Ah, y recuerda, el alcohol sólido es una estructura muy organizada comparada con el vapor que escupe la máquina por el tubo de escape y el calor que ha ganado el mundo mientras estuvo funcionando. Muchachos, caminamos hacia el desorden. Al margen de nuestro furor pedagógico, la Asociación de Amas de Casa hacía su trabajo en las catacumbas del pueblo, algo parecido a las carcomas en su lucha con las vigas. Si eras negro, mujer, homosexual, lesbiana, o tu vida no se ajustaba a las estrechas miras de su moral, te cagabas. Una lanzaba la puya perfecta en un centro de cotilleo y en un par de días la jaca soberana estaba al corriente de lo golfa que era la dueña del bar de la plaza tal. Y un mes después, la susodicha empezaba a ver cómo su clientela menguaba. En 3 meses de ostracismo, echaba el candado y las damas de la virtud sonreían triunfadoras. Sus esfuerzos habían tenido recompensa. Además de la candidata a la alcaldía por el PP, había alguna esposada con uniforme de rango, varias propietarias de tiendas finas y 4 o 5 beatas de buena familia. Lo mejor de lo mejor. Que yo hubiese puesto un problema a los de cuarto, en el que un palomo diarreico observaba cómo se acercaba el obispo, con una velocidad de 1 metro por segundo, a la base del alero de la catedral en el que se encontraba a 5 metros sobre el suelo, no les gustó ni un pelo. Y que en el problema pidiera que calcularan la posición del obispo, de altura despreciable, cuando el palomo soltaba el zurrullo que le atizaba de lleno en el cogote, me sentenció. Creo que además de mis problemas, tampoco yo les gustaba. Llevaban un par de cursos dando la barrila a la Asociación de Padres Bienpensantes, a la directora y a quien las quería escuchar, así que no me sorprendió que se dieran un paseo por inspección pidiendo, por favor, eso sí, que impidieran que anarquistas, inmorales y ateos perturbaran el tierno cerebro de los infantes de la comarca. Pero yo a lo mío, a mi máquina de vapor. Al fin, una noche tuvimos la totalidad de las piezas sin insertar sobre una mesa. Maravilloso. Pero no nos vengamos arriba, Manu. Esto no lo podemos soldar con estaño. Con el calor de la máquina se derretiría. Tenemos que hacerlo con plata. Y no tenemos plata. Ah, y ni puta idea de cómo se suelda con tan noble metal. Rafael era relojero de los de antes y amigo, así que le pedí el favor. Tenía que soldar en plata los componentes. No vas a cobrar un duro, pero los chavales del pueblo sabrán más de termodinámica y pensamiento moderno. Aceptó encantado y de paso nos enseñó a fundir unas láminas finas que se metían líquidas por las ranuras en las que se insertaban las piezas. Y llegó el día soñado. Allí estábamos los tres en el taller que se encontraba en la trastienda de la joyería, ensimismados con el movimiento que el calor provocaba en la máquina cuando las oímos entrar. Rafael salió y ellas estuvieron un rato malmetiendo contra los profesores que exportaban sus ideas ponzoñosas. Al otro lado de una cortina, Manu y yo intentábamos no reír muy fuerte. Al fin, cuando ya no pude más, salí y les aclaré unas cosas. Buenas tardes, señoras. Como bien saben, llevo follando 15 años con la misma. Así que, aunque nuestra unión no esté bendecida por el santo sacramento del matrimonio, no se puede decir sin cometer error que yo sea un promiscuo. Primer punto aclarado. Vamos con el segundo. Bien saben ustedes que desde hace un año soy copropietario de un piso, con su bonita hipoteca, ambos escriturados en el valor que, por ley, les corresponde. Como todos los funcionarios, tengo los ingresos controlados por el Estado, así que me resultaría muy difícil no cumplir mis obligaciones tributarias con él. ¿Es ese el comportamiento que se espera de un anarquista? No, claro. Segundo punto aclarado. Vamos con el tercero. ¿Ateo? Yo más bien diría que agnóstico tirando a ateo. Pero tampoco del todo, porque si entendemos el universo como el manantial del que surge la vida, bien podríamos estar manejando ideas animistas. ¿Contentas? No, claro, no se quedaron contentas, se fueron. Unos años después, ellas y los suyos triunfaron. Y yo cargué una furgoneta con mis enseres rumbo al oeste, lejos de aquellos montes que tanto había amado. Pero esa ya es otra historia. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for. But I do know what it was. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. Thank you. Segundo de ESO, 2009. Galileo y Kubrick, gravitación y desasosiego lúcido. Arcade, 2006-2010. Y Galileo se dio cuenta de que las lunas de Júpiter desaparecían y volvían a aparecer como si girasen en torno al planeta. Y luego se planteó lo mismo con la Tierra y la Luna, y con la Tierra y el Sol. Y pensó que tenía que haber una razón, una fuerza que atrajera a las masas entre ellas. Y ahí empezaron sus problemas. Tiempo después, en la Inglaterra anglicana, Newton dedujo que esa fuerza era proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Y no le pasó nada. Pero Galileo era de Italia. Hablamos de comienzos de 1600 y ese no era un buen sitio para hablar de descubrimientos científicos. El Santo Tribunal de la Iglesia Católica, la Inquisición, andaba suelto y sin bozal. Y tenía poder para juzgar las ideas. Las de Galileo no le gustaron ni un pelo. Le hicieron la vida imposible. Les dio igual que ese hombre fuera un genio. Al final terminó recluido y silenciado. Hace unos meses, la Iglesia Católica reconoció que con Galileo se había equivocado. No se puede decir que se hayan dado demasiada prisa. 4 siglos, más o menos. De la Inquisición no ha dicho ni pío. Y fin de la clase de gravitación. Pero no, esa clase trajo cola. Una semana después yo comparecía ante un santo padre en presencia del director del instituto. Tenía que volver a decir las burdas infamias sobre la Iglesia Católica que habían tenido que escuchar mis alumnos en la clase de gravitación de cuarto de ESO. Y yo, muy profesional, volví a relatar las desdichas de Galileo a mis 2 nuevos alumnos. El dire, con cara de ahora sí te tengo pillado, y el papa ultracatólico esperando su ración de sangre. Al fin apostillé. Si tan ultrajado se siente, le recomiendo que me denuncie en el tribunal de la Inquisición más cercano. ¿Alguna cosa más? Y me largué. El papa se fue a dar una vuelta por el tribunal de la Santa Inspección y yo me desentendí de él y de Galileo. Una broma. Pero la broma no terminó ese año. 5 después, yo daba clase al hermano pequeño del enemigo del heliocentrismo. Segundo de ESO, Ciencias de la Naturaleza. Ese curso tenía 3 partes, una de física, otra de geología y una tercera dedicada a la biología. Sería abril cuando empezamos a hablar de los seres vivos. Hicimos un cultivo de protozoos, vimos cortes de tejidos vegetales al microscopio y asesinamos una mata de patatas con una dieta baja en nitrógeno. Un día les hablé de aminoácidos que dan un salto y pasan a ser vida y de bacterias que cagan oxígeno. De aquellas primeras bacterias al Homo sapiens de hoy no hay más que un paso. Sara Pérez comentó que le gustaría saber cómo fueron los primeros tiempos del hombre, cómo era un día en la vida de aquellos antepasados. En la adolescencia se tira mucho de tremendismo y yo no quise defraudar a mi mejor alumna de segundo, así que encendí el ordenador, me fui a YouTube y proyecté en la pantalla el comienzo de 2001, una odisea en el espacio. Mis alumnos vieron una tribu de monos grandes que vivían en torno a un gran charco de agua al que no dejaban acercarse a otros monos más pequeños que tenían pinta de tener mucha sed. Un día los pequeños intentan conquistar el charco y los monos grandes les dan para el pelo. Y eso que el charco es tan grande quedaría para todos. Pero el orden viene impuesto por el más fuerte, así que solo hay agua para unos. Hasta que un día un mono pequeño descubre que con un fémur de rumiante se puede abrir de par en par una cabeza. Ahí cambia la historia. Los monos pequeños, fémur en ristre, se dan un paseo militar por el charco. El mono más cobarde de la parroquia pequeña, ahora con un arma, se ensaña con uno de los monos grandes que ha muerto en el combate. Fin de la historia. Eso es lo que ocurrió el primer día de una especie que resuelve sus conflictos con un fémur. Ahora, los monos poderosos del siglo XXI tienen ojivas nucleares y reactores varios con los que defender su charco. Una semana después, el padre de Marras presentaba la habitual denuncia en la inspección en la que se me acusaba de meter malas ideas en el cerebro de mis alumnos. Ah, y de comunista. Las damas de Jaca atacaban de nuevo. Esta vez me fui de rositas, pero durante varios días estuve entretenido elaborando un discurso con el que cerrar el pico al enemigo del heliocentrismo y el cine de ciencia ficción. Le deseo un terrible dolor de muelas allí donde esté. Galileo y Kubrick, me lo perdonen. Y esto es lo que ha dado de sí la noche en la que nuestro invitado ha ajustado algunas de sus cuentas pedagógicas. Podría saldar más, nos ha dicho, pero ¿para qué? Es hora de olvidar. Y sin embargo, yo no olvido a los colegas que se dejaron las pestañas preparando clases, que conocieron geografía y hostales en lugares remotos que nunca pudieron imaginar que tuvieran escuela o instituto. Gentes que inventan. Actores que representan la función para que el público esté absorto. Como Javi, que una mañana de junio tenía embobados a los de segundo C, mientras les leía relatos de Poe. O Esther, que metía el gusanillo de la literatura de la mejor manera posible, quedando a comentar los maravillosos libros propuestos en el café del Insti. Y tantas otras, que se dejaron la piel y la vida preparando clases, mientras ministros ineptos destruían con una firma su titánica labor. Y aprovechando que yo soy del oficio, quiero decir que también estoy en huelga contra muchos de los que convocan la huelga. Y digo esto y digo sindicatos amarillos, y corporativos, y también comisiones traidoras, y también la UGT. Son los mismos que se frotaron las manos en cuanto hubo elecciones sindicales y secuestraron mi voz. Los que miraron para otro lado cuando se promulgaban leyes estúpidas. Y también estoy en huelga contra buena parte de mi colectivo, contra los que comulgaron con ruedas de molino, pero con buen sueldo, ¿a quién le importa la política? Bueno, y cierro el pico que me caliento. Amenizando la velada, nos han acompañado Alberto Vilas haciendo la melodía de la sintonía, Fernando Fernán Gómez recitando el recuerdo infantil de don Antonio Machado. A buen seguro os hará recordar su gran papel como maestro en la película La lengua de las mariposas. Barricada, con un sentido homenaje a las maestras y los maestros de la República. Los Ramones, empeñados en que para sobrevivir al instituto no hay nada mejor que marcarse un rock and roll cañero. Los Kings, poniendo de vuelta y media a la casposa educación inglesa de los años 70. Está claro que en todas partes cuestionabas. Sam Cooke, al que no le interesaban ni la geometría, ni la geografía, ni las matemáticas. Vamos, nada que no fuera a vivir en un maravilloso mundo con su chica. Pink Floyd, desmontando ladrillo a ladrillo ese muro de incompetencia y autoritarismo que los poderes establecidos han construido en torno a la educación. Y como música de fondo, Iñaki Salvador, acompañando a Novecento, el pianista del océano. Ninguna revolución que perdure se forjará lejos de la cultura y el conocimiento, nunca lejos de la fábula y la literatura, jamás lejos de la filosofía y la ciencia. Un beso y buenas noches. Yeah.